comunión, de Alonso de Ledesma. Ovejuela, no te me pierdas, que yo te sustentaré. Llégate al pasto divino que mi carne y sangre es. Y no temas que te falte, pues siempre se está en un ser. Vete a la fuente serena donde beberás sin pena, que el agua de que está llena, la de mi costado es. Ovejuela, no te me pierdas, que yo te sustentaré. Sigue al manso que te ha dado y pasta donde él pastare. Ampárate en su sombra, no le dejes ni te canses. No te detenga el valor de la hierba del amor. Teme el silbo del pastor y ten con su pasto fe. Ovejuela, no te me pierdas, que yo te sustentaré.